audiobooks in Spanish. Practice your Spanish while listening to the classics. Rumpelstiltskin, de los hermanos Grimm. Había una vez un molinero que era pobre, pero tenía una hermosa hija. Un día se encontró con el rey y, para hacerse parecer importante, le dijo: «Tengo una hija que puede convertir la paja en oro hilándola con una rueca». El rey le dijo al molinero: «Ese es un arte que me complace. Si tu hija es tan astuta como dices, tráela mañana a mi palacio y veré lo que sabe hacer». Cuando la joven fue llevada ante él, el rey la llevó a una habitación que estaba llena de paja, le dio una rueca y un carrete y le dijo: «Ahora ponte a trabajar. Si para mañana temprano no has convertido esta paja en oro, habrás de morir». Con esto, él mismo cerró la habitación con llave y la dejó ahí sola. Ahí estaba sentada la hija del pobre molinero y por su vida no sabía qué hacer. No tenía ni idea de cómo podía hilar la paja en oro con la rueca. Se fue sintiendo más y más miserable cada vez, hasta que al fin empezó a llorar. De pronto, se abrió la puerta y entró un duendecillo, que dijo: «Buenas noches, señorita molinera. ¿Por qué llora de esa manera?». «¡Ay!», contestó la joven, «tengo que hilar la paja en oro con la rueca y no sé cómo hacerlo». «¿Qué me darás?», dijo el duendecillo, «si lo hago por ti». «Mi collar», dijo la joven. El duendecillo tomó el collar, se sentó enfrente de la rueca, ¡zum, zum, zum! Y tres vueltas después, el carrete estaba lleno. Luego puso otro carrete, ¡zum, zum, zum! Tres vueltas completas, y el segundo carrete también se llenó. Y así siguió hasta la mañana, cuando toda la paja estaba hilada y todos los carretes estaban llenos de oro. Al amanecer, el rey apareció. Cuando vio el oro, quedó asombrado y encantado, pero su corazón solo se volvió más codicioso. Hizo que llevaran a la hija del molinero a otra habitación llena de paja, que era mucho más grande, y le ordenó que también hilara todo en una noche, si es que valoraba su vida. La jovencita no sabía qué hacer y estaba llorando cuando la puerta volvió a abrirse. El duendecillo apareció y dijo: «¿Qué me darás si hilo la paja en oro para ti?». «El anillo en mi dedo», contestó la joven. El duendecillo tomó el anillo, de nuevo hizo girar la rueca y por la mañana había hilado toda la paja en oro reluciente. El rey sintió una felicidad sin medida ante la vista, pero aún no tenía suficiente oro. Hizo que la hija del molinero fuera llevada a una habitación aún más grande, repleta de paja, y dijo: «Debes hilar todo esto también, en el transcurso de esta noche. Pero si tienes éxito, serás mi esposa». «Aunque sea hija de un molinero», pensó, «no podría encontrar una esposa más rica en el mundo entero». Cuando la joven se encontraba sola, el duendecillo regresó por tercera vez y dijo: «¿Qué me darás si hilo la paja para ti una vez más?». «No me queda nada para darte», contestó la jovencita. «Entonces prométeme que si te conviertes en reina, me darás a tu primer hijo». «¿Quién sabe si eso llegará a pasar?», pensó la hija del molinero. Y, sin saber otra forma de ayudarse a sí misma en esta dificultad, le prometió al duendecillo lo que quería, y a cambio, él hiló una vez más la paja en oro. El rey llegó en la mañana, y encontrando todo como lo había deseado, la tomó en matrimonio, y la hermosa hija del molinero se convirtió en reina. Un año después, ella tuvo un bebé hermoso y nunca pensó en el duendecillo. Pero un día, él entró en su habitación y dijo: «Ahora dame lo que me prometiste». La reina se horrorizó y le ofreció al duendecillo todas las riquezas del reino si le dejaba a su bebé. Pero el duendecillo dijo: «No, algo que está vivo es más preciado para mí que todos los tesoros del mundo». Entonces la reina empezó a llorar y a llorar, al punto que el duendecillo se compadeció de ella. «Te daré 3 días», le dijo. «Si en ese tiempo averiguas mi nombre, entonces conservarás a tu bebé». La reina pensó durante toda la noche en todos los nombres que había escuchado y envió un mensajero para preguntar a lo largo y ancho del país por todos los nombres que pudiera haber. Cuando llegó el duendecillo el día siguiente, ella empezó con Gaspar, Melchor, Baltasar y dijo todos los nombres que conocía, uno tras otro. Pero a cada uno el duendecillo dijo: «Ese no es mi nombre». En el segundo día, ella había hecho pesquisas sobre los nombres de la gente de los alrededores y le repitió al duendecillo los nombres más extraños y curiosos. «¿Tu nombre es quizás Costillas Cortas? ¿O Pata de Cordero? ¿O Medias de Encaje?». Pero él siempre respondió: «Ese no es mi nombre». Al tercer día, el mensajero regresó y dijo: «No he podido encontrar un solo nombre nuevo». Pero cuando llegué a una alta montaña, al final del bosque, donde el zorro y la liebre se daban las buenas noches, vi ahí una casita. Frente a la casa ardía una fogata y alrededor del fuego un gracioso duendecillo estaba saltando. Brincó sobre una pierna y gritó: «Hoy la bebida, mañana horneo y después me llevo al niño de la reina». «¡Ja! ¡Qué bueno es que nadie sabe que Rumpelstiltskin es mi nombre!». Ustedes podrán pensar lo feliz que estuvo la reina cuando escuchó el nombre. Y cuando poco después entró el duendecillo y preguntó: «Ahora, mi querida reina, ¿cuál es mi nombre?». Ella dijo: «¿Te llamas Conrad?». «No». «¿Te llamas Harry?». «No». «¿Tal vez tu nombre es Rumpelstiltskin?». «¡El diablo te lo ha dicho! ¡El diablo te lo ha dicho!», gritó el duendecillo. Y montado en cólera, estampó su pie derecho con tal fuerza que atravesó el piso y enterró toda su pierna. Ante esto, lleno de rabia, tiró de su pierna izquierda con ambas manos, con tanta fuerza que se partió a sí mismo en dos. La reina regresó con su bebé y nunca más vio a Rumpelstiltskin. Fin.